El Evangelio de Mateo tiene 1068 versos. Y en ese Evangelio, el apóstol Mateo presenta a la persona de Jesús a una audiencia netamente judía. Él estaba escribiendo para los judíos y hablaba en las formas que ellos podían entender. Una de las frases favoritas de Mateo era para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. O sea que él trataba de hacer la conexión entre la persona de Jesús y las profecías del Antiguo Testamento para que su audiencia entendiera que la persona que él estaba presentando era el Mesías. Y nosotros vamos a leer, estudiar este importante evangelio y descubrir muchas cosas hermosas y muy interesantes acerca de Jesús, y esperamos que estas lecciones sean una gran bendición para todos ustedes. Hola, querido hermano y colega, ¿cómo estás? Un placer verte, Rafael. Sabes que esto de 1068 versos y la relación entre un escrito y el otro, con Marcos teniendo más de 600 versos que vienen directo de Marcos, resulta muy interesante. Pero fuera de números, en lo que estamos interesados es en el mensaje. Correcto. Y vamos a pedirle a Dios su dirección. Amén. Amante Dios, gracias por cada uno de los versos que nos has regalado a través de Mateo. Ayúdanos a aprovecharlos y que queme en nuestros corazones el mensaje de justicia. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Amén. Bien, el Evangelio de Mateo, Johnny, fue escrito mucho después de que muriera el Señor Jesús, después de que la iglesia estaba establecida. Pero Mateo no se lo escribió a la iglesia, sino que se le escribió el Evangelio para una audiencia judía. Y él tenía una gran tarea, y la tarea era de presentarles al Mesías, a este pueblo judío, y hacerlo de cierta forma de que ellos pudieran entender la conexión que había entre Jesús y todas esas profecías. Y él comenzó a hacer esa conexión desde el primer versículo de su Evangelio. Así que vamos a comenzar leyendo los primeros dos versículos en el libro de Mateo. Versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Bien, aquí hay algo interesante, Johnny, y es que cuando nosotros como cristianos y pensamos en la persona de Jesús, indudablemente nosotros conocemos a Jesús como el Hijo de Dios, que no fue creado, que sí es cierto, nació de mujer, pero no es un ser engendrado, no es un ser que llegó a existir en cierto punto, sino que Él fue el creador de todo. Pero Mateo, cuando él escribe esta genealogía de Jesús, no habla acerca de la divinidad de Jesús. No, sino que él presenta a Jesús como el Mesías. Y de hecho, le da el título directamente. Lo ponen en griego el título, que es Cristo. La palabra Cristo y Mesías quieren decir lo mismo, ungido. Y este ungido es el que viene a cumplir las profecías que le habían sido dadas a Israel desde el libro de Génesis hasta el último de los profetas. Y eso es lo que quiere Mateo hacer, mostrarle a su lector, a sus lectores, que la persona de Jesús, que es el personaje central del libro entero, es el Mesías del Antiguo Testamento. Esa es la agenda número uno. Pero también hay otro resultado, Johnny, es que nosotros nos podemos identificar con Jesús porque nosotros también tenemos genealogía. Correcto. Tal vez no conocemos, no podemos trazar nuestra genealogía hasta los días de Abraham e Isaac, pero nosotros sabemos que venimos de la raza humana. Y aquí se nos dice que Jesús viene de carne y sangre. Esa es la forma como Él quiere presentar. Entonces, eso produce un efecto con nosotros, el hecho de que Jesús también sea de carne y sangre. Lo hace uno de la familia, y a nosotros nos hace uno de la familia de Dios. Nosotros que conocemos la cristología y la Trinidad después de todos los conflictos de la iglesia y de toda la historia turbulenta de la iglesia, estamos sentados en un lugar cómodo donde visualizamos a Jesús como Dios. Y al leer a Mateo, entonces nos resulta interesante notar estas raíces humanas de Jesús y el énfasis que pone el hermano Mateo en su escrito acerca de esto, y me hace sentir a mí familia de la familia de Dios. Cuando yo lo veo con los lentes míos de la Trinidad, entonces Rafael no solamente va en una dirección, sino que viene en la otra también. Si Jesús es de mi familia, yo soy de la familia del cielo. Amén, amén. Y obviamente ese es uno de los mensajes que nos transmite a nosotros el Evangelio. Pero entonces vamos a contrastar esta forma como Mateo presenta la genealogía de Jesús, el origen de Jesús, con la forma como el apóstol Juan habla acerca del origen de Jesús. Vamos a ir a Juan capítulo 1, los primeros tres versículos. Versículo 1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces encontramos por lo menos estas dos diferencias. Tú hablaste anteriormente, Johnny, acerca del título de Jesús que Mateo le da, lo llama Jesús el Cristo. Sí. Jesucristo. Aquí Juan le da un título diferente a Jesús, lo llama el Verbo. Un título teológico, un título, bueno, el otro también es teológico, pero es más humano en el sentido que bueno, nosotros conocemos mucha gente llamada Jesús, ¿verdad? Pero que es un nombre humano. Verbo es un nombre totalmente diferente. ¿Cuál es filosófico. ¿Cuál es la diferencia aquí? Es Juan está conectándose con el mundo grecorromano y utilizando la filosofía del mundo grecorromano, cosa que no es nueva, él no la inventó. En Alejandría ya hicieron muchos escritos los judíos donde mezclaban las filosofías griegas con las ideas bíblicas. Filo es uno de estos escritores que hace esto. Y Juan entra en esta tradición, conectando entonces a Jesús con el mundo que lo vivía. En otras palabras, Juan hubiera sido el posmodernista, hubiera sido el que está conectando con la tecnología y con el internet y con las filosofías del presente. Sí. Ahora, aquí Juan menciona en el versículo 3, por medio de él fueron hechas, y todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Juan de una vez, de entrada, nos quiere decir que este Jesús no es cualquier ser humano. Este Jesús no es cualquier persona. Este Jesús es el creador de todo. Y más adelante en el versículo 14 nos dice que ese verbo se hizo carne. O sea, como explicándonos por qué nosotros hemos visto a Jesús en la carne como un ser humano. Porque ese verbo eterno se hizo carne, pero su origen es un origen diferente. Entonces tenemos dos puntos de vista de Jesús. El punto de vista donde Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento y es un ser humano que vive entre nosotros como un ser humano, y el punto de vista de Juan, que donde explica que este es un ser eterno, que no tiene principio, él es el originador de todas las cosas, pero ahora se hizo carne. Entonces, ¿cómo se entienden esos dos puntos de vista? Son dos ideas en contradicción, en tensión, están alando en direcciones opuestas, porque si bien es cierto que Mateo estaba enfatizando y anclando la relación de la humanidad con la divinidad por ser una sola familia, precisamente lo contrario es lo que hace Juan, diciéndonos, este Jesús, este verbo, no es de la carne humana, sino que se hizo un humano y demuestra descontinuidad, enfatizando la diferencia entre los seres humanos y el creador. A mí me gusta más Mateo, mezclando y haciendo a los humanos parte de la familia de Dios. Porque, Rafael, si el verbo creó a los seres humanos, entonces nosotros somos por lo menos un adjetivo. Estamos, ¿un qué? Un adjetivo. Adjetivo. Estamos así, dando características acerca del verbo. Estamos en relación con la acción. No somos la acción, pero somos parte de la oración. Nosotros somos parte de la familia de Dios. Ese mensaje de Mateo me parece más positivo que el mensaje de Juan, demostrando la discontinuidad. Pero él está hablándole a una audiencia particular que esto les interesaba. Sí, sí, eso estaba yo pensando también, Johnny. El propósito de Mateo es presentar, dar a entender a Jesús de una forma muy especial y una forma en la cual todos nosotros nos podemos relacionar. Y obviamente la presentación de Juan acerca de Jesús es totalmente diferente, pero también para crear cierto tipo de entendimiento, cierta actitud de parte nuestra hacia Jesús como el Creador. Mateo nos invita a acercarnos a Jesús. Juan nos está diciendo, adoremos, admiremos a Jesús, estemos asombrados de que Él se haya convertido en ser humano, siendo el Verbo eterno. Así que a mí también me gusta más esta parte de Mateo, porque me hace sentir a Jesús más cercano a mi persona, a todos nosotros. Ahora vamos a ir a Mateo 1, versículos 6 y 7, para ver acerca de un detalle que da Mateo sobre la genealogía, el origen de Jesús. Versículo 6. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró, de la que fue mujer de Urías, a Salomón. Salomón engendró a Roboam. Roboam a Abías y Abías a Asa. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Ahora, Johnny, aquí hay algo interesante y es la insistencia de Mateo de mostrar una conexión entre Jesús y Abraham, Jesús y David. Él quería asegurarse que sus lectores vieran que Jesús no era un ser humano cualquiera, sino que Jesús venía de la línea de Abraham y especialmente de la línea de David. El pedigrí. Correcto, esa sería la palabra que utilizamos, no sé necesariamente para seres humanos, pero en este caso nos ayuda a entender lo que está tratando de hacer Mateo. ¿Cuál era la significancia de hacer esa conexión? Mateo está construyendo su argumento de que Jesús es el Cristo, y para eso nos está diciendo que Él es el Cristo que cumple las profecías dadas con respecto a David. A David se le prometió que su casa iba a reinar por siempre, y Mateo está construyendo el argumento de que en la persona de Jesús, la casa de David reinará por la eternidad, porque Jesús es descendiente de David. Y así entroniza y hace al humano estar en conexión con lo divino a través de la familia judía. Y a través de los judíos, que era el hermano David, nos lleva hasta allá. Pero la historia abre las puertas a otros no judíos, porque la relación de David y la relación de Urías y la relación de Tamar, que vamos a hablar después, nos abre las puertas a la familia entera humana. Ok, punto muy importante entonces, la conexión, el linaje de David, que es de gran prestigio. Yo pienso que hasta el día de hoy, si algún judío pudiera demostrar su conexión al linaje de David, pues sería una gran medalla que utilizarían a cada rato para demostrar su sangre importante. Ahora, hay muchas profecías, pero hay una profecía que es muy hermosa, que nosotros conocemos en Isaías capítulo 9, los versículos 6 y 7, que nos hablan acerca de la importancia de demostrar que Jesús viene del linaje de David. Vamos a leer versículo 6, capítulo 9 de Isaías. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero. Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Entonces ahí estaba la profecía. El rey David fue un rey emblemático, o sea, el rey tal vez más representativo que tenía Israel, porque cuando él tomó el reinado, él, por supuesto, la Biblia lo describe como un hombre tras el corazón de Dios, y él extendió las fronteras del reino. Él le trajo mucha prosperidad a Israel, mucho éxito a Israel, y esta profecía que dice que su reinado sería para siempre, quería decir no solamente acerca de su sangre, sino del efecto que tendría eso para el pueblo de Dios. Ese bienestar, ese triunfo, ese éxito, ese sentir de orgullo y de felicidad en el pueblo de Dios. Era importante, entonces, que Jesús tuviera ese linaje, porque Jesús iba precisamente a traer esas bendiciones al pueblo de Israel. Y este pedazo aquí, cuando habla de para siempre, conecta entonces el argumento de Mateo con el argumento de Juan. Jesús no es solamente un ser humano del linaje de David, él va a reinar eternamente. Y es así porque viene de la familia del cielo, que une la familia de la tierra y la familia del cielo en una sola familia. Y esta familia es que Mateo nos invita a pertenecer. Todos nosotros, Rafael, estamos incluidos. Hasta yo. Amén, amén. Todos nosotros. Pero Johnny, entonces hay un tema que obligadamente tenemos que hablar, y es el tema de, tú mencionaste la palabra pedigrí, el tema de la raza. Porque nosotros los seres humanos somos tan pequeños, somos tan débiles, que la raza es un tema de gran importancia para nosotros, especialmente cuando nosotros tenemos valores de superioridades y de razas mejores, como que si algunas personas las creó Dios y otras no. Entonces, vamos a mirar con un poquito más de lupa a el linaje, la genealogía de David, y vamos a encontrar tres personajes que son de interés en este tema. El primero de ellos es Tamar, luego está Rahab y luego está Ruth. ¿Qué sabemos acerca de estas personas? Bueno, Tamar era una mujer cananea. Ella no era judía. O sea que ella no tenía el pedigrí necesario. Y al estar ella dentro del linaje de Jesús, entonces eso quiere decir que el linaje de Jesús tenía esa mancha. Un mestizaje. Bueno, sí, un mestizaje. Y eso habría que esconder esa parte del linaje, porque nadie quiere tener un linaje bonito con Abraham y David, y entonces de repente una mujer cananea que aparece allí para manchar y ensuciar la sangre pura. Y es interesante, Rafael, porque 40 hombres son mencionados en la genealogía y solamente 5 mujeres. Aquí tenemos 3 de ellas. Las que faltan son la esposa de David, la ex mujer de Urías el Heteo, y María. Todas ellas tienen algo en común, Rafael. Todas ellas tienen problemas de su sexualidad. Cosas interesantes todas. Algunas son más obvios los problemas, otros hay que darle el nombre para poderlo entender. Por ejemplo, María era una madre soltera. Sí. Eso es un problema de sexualidad. Y la hermana Ruth se mete en la cama con su hombre. Ella lo obliga a casarse y le agarra. Eso dice la Escritura. Sí. De modo que todas tenían una libertad y una perspectiva diferente a lo que la ortodoxia mandaba y esperaba de las mujeres. Y la primera de ellas, me preguntaste acerca de Tamar, esa es la historia más deliciosa de todas las historias. La historia de Tamar es mejor que una novela, que la novela del mediodía que usted está viendo. Deje de ver esa novela, lea la historia de Tamar, lea los comentarios bíblicos acerca de ella y se va a entretener más. Tiene la intriga, tiene muerte, tiene pasión y tiene, por supuesto, sexo. y engaño. Ah, ese tiene que estar allí. Y venganza. Y venganza, venganza, mucho odio. Sí. Y ha de haber redención también. ¿Cuánto queremos hablar de Tamar? ¿Una hora y media o cinco minutos? Bueno, tenemos medio minuto. La hermana Tamar tiene un capítulo entero en el libro de Génesis. Mis amados hermanos, entendamos que el libro de Génesis comienza desde la creación hasta entrar a Egipto. Son miles de años de historia, y que le den un capítulo entero, Génesis 38, enterito el capítulo, a esta mujer indica que tenía importancia no solamente para Mateo, sino también para Dios. Y eso me causa gran interés. Nos dice la historia que Tamar, Génesis 38, estuvo dispuesta a luchar contra todo. Y Dios la bendice matándole a los esposos que son abusadores. Tengan cuidado, esposos abusadores, porque Dios tiene el ojo sobre usted, y lo que le hizo a los esposos de Tamar se lo puede hacer usted. A Dios tiene preferencia para las mujeres y para las mujeres maltratadas. Puede no verse ahora, pero va a llegar el momento del juicio y puede ser como el caso de los esposos de Tamar. Pero, Rafael, para concluir, Tamar toma el toro por los cuernos y lo somete. Ella no se entrega y se mete en una esquinita a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me abandonaron. No, ella hace un plan y engaña al que tenga que engañar para quedar embarazada y ser parte de la genealogía de Jesús. Lea la historia, la mejor novela. Bueno, realmente es una historia asombrosa, pero es fácil no entender todo el esquema cuando se lee únicamente esa historia. Y es interesante que esto viene atado a la genealogía de Jesús, y no hemos hablado de Rahab, la prostituta de Jericó, no hemos hablado de, ¿a quién me falta? De Betsabé, la violada y engañada, ultrajada y abusada por David. Y entonces lo que nosotros vemos en la genealogía de Jesús, primero es una sinceridad que existe en la genealogía de Jesús. Tanto aquellas figuras grandes y heroicas como Abraham y David, pero también aquellas figuras abusadas, figuras que hicieron acciones de dudosa reputación. Y entonces lo que nosotros concluimos de leer la genealogía de Jesús, Johnny, es que no hay un esquema ni de pureza de sangre ni de superioridad racial. No es plástica, es real. Esta genealogía es real, mostrando sí. La realidad de la experiencia humana y haciéndote a ti y haciéndome a mí parte de esta familia. Cuando yo veo esta familia, yo me puedo identificar. Si presentaran todos los bonitos que siempre estuvieron bien vestiditos y todo les ocurrió como debía ser y cada cosa estaba en su lugar, entonces yo no quepo en esa familia. Pero en esta familia disfuncional con gente como esta, aquí quepo yo y cabes tú también. Y puedes invitar a otros a venir a ser parte de la familia. Mateo hace eso extraordinariamente. Sí, sí. Pero entonces, siguiendo en el tema de pureza racial, de superioridad racial, vamos a ir a Romanos capítulo 3, los versículos 9 al 12, para leer unos versículos más de este tema. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces lo que encontramos en la genealogía de Jesús es una colección heterogénea de todo tipo de personas. Tenemos prostitutas, tenemos reyes, tenemos héroes de batallas, pero tenemos mentirosos, tenemos engañadores, tenemos de todo tipo. Y lo que nos dice este pasaje aquí, Johnny, es que realmente nosotros no podemos pensar en términos de superioridad racial, porque eso no existe a los ojos de Dios. Lo que existe a los ojos de Dios sencillamente es que todos somos pecadores. Todos necesitamos la redención y por eso Jesús se hizo hombre para ofrecernos a nosotros el rescate de las consecuencias de nuestros pecados. Entonces vamos a ir al versículo final de nuestro estudio de hoy, que es en Mateo capítulo 1, versículo 25, acerca del nacimiento de Jesús. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Johnny, esto asombrosamente es el relato del nacimiento de Jesús en el libro de Mateo. Si fuera por Mateo, nosotros no vamos a conocer ningún detalle adicional. Afortunadamente tenemos a Lucas. Afortunadamente tenemos otros datos acerca del nacimiento de Jesús y podemos ver la visita de los reyes, podemos ver otras cosas. Pero aquí todo muy sencillo. Yo veo un patrón, Johnny, de honestidad, de humildad, de sencillez en el relato del origen de Jesús. ¿Qué nos dice eso en cuanto a la persona de Cristo? Bueno, obviamente, hablando acerca de la persona de Cristo, nos está hablando que tenía una familia real. Y está hablando desde el punto de vista del padre. Esta genealogía es desde la perspectiva de José. Y José nos dice aquí, con respecto a su vida sexual, que no conoció a su esposa María, sino hasta después del nacimiento de su hijo primogénito. Algunos cristianos interpretan esto para decir que nunca tuvieron relaciones sexuales. La mayoría de los cristianos protestantes lo interpretamos para decir que no tuvo relaciones sexuales sino hasta después del nacimiento de Jesús. Sea la una o sea la otra, es obvio que la perspectiva es la perspectiva de la vida sexual de esta pareja real, y tomando en cuenta a José, nos dice él que no la conoció. No dice que ella no lo conoció a él. Es una perspectiva machista, desde el punto de vista del hombre, como fue escrito el texto bíblico. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando ya a la conclusión de este estudio acerca del Hijo de David. Para la semana que viene tenemos la siguiente lección que se llama Comienza el Ministerio. Y vamos a invitarlos a, durante la semana, pueden ver también los programas de lección de Escuela Sabática, una pausa en el camino, el estudio diario de la lección. Y los invitamos a que nos acompañen el viernes y el sábado viendo perspectiva bíblica. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.